oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Un nuevo tema, una nueva disposición a entrar en este libro maravilloso de Jeremías, un profeta que realmente nos ha hecho pensar, nos ha hecho meditar cómo a veces algunas personas creen lo que quieren creer o oyen lo que les agrada oír y no hacen caso a admoniciones, a indicaciones que Dios está justamente en este tiempo dándonos a conocer por muchas maneras. ¿Sabes? Por otro lado, nosotros tenemos que ver que hay quienes piensan que ser un profeta de Dios trae muchos beneficios personales. Bueno, no me cabe duda de que tiene que tener beneficios personales, pero también tenemos que considerar de que no es solamente eso. Vemos en el caso de Jeremías que tuvo que negarse, por ejemplo, al matrimonio, a tener hijos. Formar una familia que era parte la aspiración de todo ser humano, yo creo. Claro. Y fíjate ahí en San Lucas 9:23, el Señor Jesús dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y creo que eso fue precisamente lo que hizo Jeremías. Claro, lógicamente que Jeremías está muy en el pasado, y el Señor Jesús, no podemos aplicar esto a Jeremías. No sé si me entiende. El asunto es que se aplica a Jeremías en cierto sentido porque él fue lo que hizo, él se negó a sí mismo para poder seguir al Señor. Claro. Y vamos a ver durante esta semana lo que esto implica. Como tú decías, a veces hay personas que quieren escuchar cosas agradables solamente. Y no era ese el mensaje de los profetas. Los profetas no siempre decían cosas agradables. Generalmente el Señor mandaba amonestaciones. Porque dime tú, si tu hijo se está portando bien, si tiene buenas notas, en fin, seguramente hay una felicitación, algo así, pero no es un asunto de preocuparse. Uno lo deja tranquilo, a lo mejor lo incentiva un poco, pero sí de preocuparse cuando ocurre todo lo contrario. Cuando baja las notas, cuando su comportamiento no es el que corresponde, ahí hay que amonestar, y ahí a lo mejor es una preocupación grande. Y eso es precisamente lo que el Señor hacía. El pueblo se había apartado de las cosas de Dios, y tiene el mensaje de Jeremías. Ahora, lo otro que involucra también, cuando se da un mensaje, ¿no es cierto?, una advertencia, normalmente la persona empieza a quedar un poco sola. Sí, porque no muchos quieren andar con él, siempre anda trayendo cosas extrañas. Y entonces uno dice, qué solitaria es la vida del profeta, de quien toma un cargo. Recuerdo yo que en algunas oportunidades personalmente me dijeron, muy bien, pues ahora vas a estar solo. Porque había sido nombrado para algún cargo superior dentro de la organización, y efectivamente a veces sucede esas cosas. Claro que sí. Suceden algunas cosas, sí. Jeremías 16:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es lo que tú estabas anticipando, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Qué terrible. Yo viendo una situación un poquito desastrosa, pensando en lo que una persona puede tener como planes para futuro, para la familia, porque piensa por un momento, queda solo, y si no tiene descendencia, bueno, cuando él fallezca o muera, ¿no es cierto?, se pierde todo el resto, porque no hay una descendencia que lo vaya después de él. El asunto es lo siguiente, porque así dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que lo engendren en esta tierra. O sea, había una razón potente, real, para decirle al profeta que no tuviera hijos. Ahora, se esperaba que los profetas, muchas veces, en muchas oportunidades, fueron una lección objetiva para el pueblo. Ellos vivían lo que predicaban. Entonces, la gente tenía que ver en el profeta el mensaje, porque también el mensaje entraba por la vista, no solamente por los oídos. Y fíjate ahí en el texto que tú estabas leyendo de Jeremías 16, el verso 4 dice, de dolorosas enfermedades morirán. Perdón, antes si leemos el verso 3, lo que tú habías leído. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres, que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos. ¿Qué significa eso? Recordemos, las plañideras eran las que personas lloraban. Que lloraban a los muertos, y incluso se contrataban plañideras cuando habían algún funeral. Dice, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Tremendo. Pero esto era producto de lo que ellos podríamos decir así, habían sembrado, era la cosecha de lo que ellos habían sembrado. No es que Dios quiera desquitarse, hay quienes dicen, pero Dios castiga, es como un desquite de él, una venganza. Eso para Dios no existe. Siempre hay, el Señor nos advierte, mira, no hagas esto, no vayas. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Si tú vas por este camino, te vas a tener dolor, y yo también voy a sufrir contigo. Entonces, el Señor también ha mandado, por eso que mandaba a los profetas a decirle, antes que sucediera, le dice, mira, esto es lo que va a acontecer. Y aquí se lo está diciendo. Dice, de dolorosas enfermedades morirán en el futuro. No dice murieron, porque habría sido, a lo mejor, si esto hubiese sido pasado, habría dicho, bueno, vino a decirlo después que ya había acontecido, pero ¿qué le está diciendo antes? No, mira, claro. Así como van a tener estas consecuencias, así que no continúen por el mismo camino. Yo creo que hemos respondido a la pregunta por qué Dios le prohibió a Jeremías no casarse, no tener hijos, no tener familia, ¿no es cierto? Los versículos 3 y 4 lo dicen. Ahora, uno podría también hacerse la pregunta, ¿no podría cumplir su ministerio casado y con hijos? Claro, claro. Y señor, claro, el Señor lo habría protegido, los hijos de él no tenían por qué ser igual a los demás, la familia de él no tenía por qué, a lo mejor... Bueno, el Señor lo quiso así, para que él pudiese predicar con mayor facilidad, y la gente pudiese ver en él, precisamente, como decía anteriormente, una lección objetiva. Claro, la idea que se presenta acá, porque cuando uno mira, por ejemplo, hay otro profeta que tiene una situación contraria, o sea, Dios le dice, cásate. A profeta Jeremías le dice, no te cases ni tengas hijos. Acá Dios le dice, o sea, cásate. Pero mira, uno a veces no entiende estas cosas, pero llevan consigo algo de enseñanza en la vida misma, en lo que hace, en lo que realiza, en las actividades de la persona, lleva la enseñanza, o sea, se le dijo, cásate, y no te cases con cualquiera, sino con una ramera incluso, y los hijos, ¿no es cierto?, que va a tener, van a ser hijos de prostitución, o sea, mira, es desastre ese matrimonio. Pero él seguía, o sea, insistiendo en tenerla, sacarla. Cuando uno lee todo el libro de Oseas, se encuentra ahí una cosa desastrosa. Ahí se puede dar cuenta de lo que acontecía con el pueblo y con Dios. Ahora, esa es la enseñanza que está detrás de esto. Por eso que Jeremías obedeció a Dios, y eso también es una enseñanza para nosotros. Dios a veces nos va a decir algunas cosas que quizás no las entendemos en el momento, pero un día las vamos a entender. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué forma este informe debe ayudarnos a apreciar el apoyo humano que damos o recibimos? Por importante que sea este soporte, ¿cómo podemos aprender que nuestro mejor apoyo viene solo del Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.